Pierre de Lille sigue sin aparecer. Mientras tanto, Juanpe y Sara, dos periodistas de El Salto, están investigando la muerte de Natasha Viroskayanova. El lago de los cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Pronto en saltamos.net.